la avenida de los sueños, tomados de la mano como niños. Bebimos el café de los recuerdos para resucitar tu amor y el mío. Sabíamos tan poco de la vida, luchábamos a muerte los caprichos. Tú eras la estrella de mi firmamento y yo sabía que eras mi destino. Y ya ves, aquí estoy, por la fuerza inusitada del amor. Hoy quiero celebrarte, vida mía, por tu amor sincero. Porque no sé decirte día a día como yo te quiero. Hoy quiero celebrarte, vida mía, por tu amor sincero. Y quiero regalarte una alegría de la tierra al cielo. Misma esencia de mi vida, mi cuerpo y alma yo te pertenezco. No se puede inventar con las palabras cuando la piel seduce al sentimiento. Así pasamos del fuego a la calma y luego terminamos con un beso. Y ya ves, aquí estoy, por la fuerza inusitada del amor. Hoy quiero celebrarte, vida mía.